Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Juan Pígola. ¿Cómo te va, Juan? Buen día. Jorge, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien, queriendo hablar contigo sobre esta novedad que llegó ayer desde allí, desde la Intendencia de Maldonado, con el anuncio vinculado a la posibilidad de que deudores de patente de rodados puedan normalizar su situación y que a su vez también esto esté implicando la posibilidad de quitas en lo que tiene que ver con multas y recargos para facilitar un poco que una gran cantidad de deudores del país puedan regularizar su situación. Contanos un poquito cómo se fue avanzando en esta idea allí a nivel del Congreso de Intendentes. Bueno, primero que nada, que es un planteamiento que ya se había mencionado al ingreso de los gobiernos departamentales. Sí, es cierto. De alguna necesidad que había, que después con la situación del COVID se intensificó el problema, se aumentó la morosidad, hubo algún planteamiento más formal, inclusive el propio intendente nuestro, además ganado, ante una situación que vivía el departamento, lo llevó como a saber como una situación que Maldonado estaba viviendo, un endeudamiento. Maldonado aumentó el endeudamiento en el tema patente de rodado casi un 7% cuando el aumento a nivel país había sido de un 4%, entonces, a partir del COVID, entonces marcaba de que una necesidad de buscar soluciones. Y ahí se hizo un plan general para todo el país, se trabajó durante meses, inclusive esto estaba planteado para que saliera hace unos 2 meses atrás, y bueno, y ahí también se estudió de que era un momento un poco difícil aumentar, o sea, que era un momento porque podía llegar a no ser fructífero el plan de refinanciación, porque era cargar a la gente con una cuota más de algo que quizás no pudieran pagar si se hacía en ese momento la refinanciación. Sí. Al haber habido un afloje, digamos, una apertura de perillas, como se dice normalmente a nivel de gobierno, se pudo llevar adelante este proyecto que ya está oficializado, que ya fue autorizado a nivel del Congreso, que hoy todavía no está activo porque se está haciendo los desarrollos informáticos para el mismo. Esperamos que a fines de este mes ya pueda estar en vigencia la aplicación, o sea, que pueda estar activada la aplicación para que se puedan empezar a realizar los convenios. Se manejó 4 franjas de vehículos para que se pudieran acoger a este plan. Las 4 franjas, la primera, que es una de las que tiene quizás el mayor atractivo por su forma y que tiene un número alto de vehículos a nivel nacional con endeudamiento, es de los vehículos empadronados hasta el 31 de diciembre del 2011. Eso es sin multa ni recargo y se toma como base el 30% del aforo del vehículo. O sea que si el endeudamiento que queda después de sacar multa y recargo es superior al 30% del valor de aforo, se toma ese 30% del valor de aforo. Y eso se hace con cuotas bimestrales, con vencimiento junto con la patente, y se toma al 31 de julio la unidad indexada como partida para, o sea, se traspasa la deuda a unidad indexada al valor del 31 de julio. Después hay otra franja, que es la franja de los vehículos empadronados hasta el 31/12 del 2016, o sea, entre el 2012 al 2016, que se le sacan las multas y el recargo abatiendo un 50% de estas multas y recargos, con el mismo tipo de financiación. El número de cuotas es hasta el mes de noviembre del 2024, o sea, ese es el plazo máximo de cuotas que se puede extender. Después hay otra franja, que es la franja del 2017 del 2019 en adelante hasta acá, que tiene un abatimiento del 25% de las multas y recargos. y también con financiación hasta el noviembre del 2024. Y después hay una cuarta franja que es, digamos, todos aquellos vehículos que quedaron endeudados a partir de marzo del 2020, que ahí se les sacan todas las multas y los recargos por el pago de la patente, y también con un sistema de financiación hasta el mes de noviembre del 2024. Juan, la segunda franja me dijiste que iba de 2011 a... No, es del 2012 al 2016. 2012 al 2016. Al 31 de diciembre del 2016. Bien. Es un poquito enredado para plantearlo así, pero... No, la base también, fundamental... pero es bueno que la gente entienda que hay franjas, que hay cuatro franjas, está bueno. Hay franjas claro. Y hay una fecha de vencimiento para acogerse al plan de financiación, que es el 31 de octubre de este año. De este año. ¿Verdad? Ese es el plan, ese es el proyecto, es así. Bien, Juan, a ver si manejas allí de memoria esta cifra. ¿Cuánta gente con atraso en la patente de rodados hay acá en el departamento? Maldonado es uno de los departamentos que tiene el endeudamiento más alto. Sí, me habías dicho. En autos estamos en el torno del 23%, y en motos está en 24%, y en motos estamos en el torno del 49%. Bien, pero ¿y ese porcentaje en cantidad de vehículos qué es? ¿Qué significa, para tener una idea? ¿Lo tenés a mano el dato? Y aproximadamente unos, del empadronado, más o menos unos 25.000 vehículos. 25.000 vehículos. Bueno, bien. Es bueno que también la gente sepa que todavía esto no está vigente, o sea que no es que está escuchando y arranque para la computadora para ver la deuda actualizada. Están en el desarrollo informático. Nosotros, yo trato de ser optimista y pensar de que la semana que viene está pronto, pero me prefiero ser, en este caso, más bien pesimista y decir, bueno, pensamos que a fines del mes de julio, primero día del mes de agosto. Bien, y a su vez también... Igual se va a comunicar, ¿eh? Se va a comunicar. Bien, y la Intendencia tiene más o menos un estudio, una proyección de cuánto dinero calcula que puede llegar a recaudar por estos beneficios. No está hecho eso, Jorge. No está hecho a nivel nacional. No está hecho a nivel nacional. Uh-huh. Se hizo en algún momento un estudio, pero es como medio difícil, sobre todo porque lo primero que se deja de pagar es la patente, ¿entendés? Entonces, uh-huh, a veces es como que vos decís, bueno, lo que sí está claro es que pasado esto se va a venir una muy fuerte fiscalización por parte de sus libros. Eso ya está hablado también, o sea que es tratar de recuperar, que también se está hablando de las inspecciones técnicas vehiculares que van a tener que ver. Otro de los temas que se está haciendo un proyecto de ley que creo que puede ser muy positivo para el departamento es hacer un proyecto de ley para que los vehículos tengan que estar desde todos los tiempos, o sea, porque había una reforma de las leyes cuando se creó el SUSIBE, empadronado en su lugar de donde se encuentran viviendo, donde se encuentran circulando. Uh-huh. Y hay, dentro de eso hay un proyecto donde se exonera para reempadronamiento, se exonera de la placa y la libreta para que se pueda hacer gratuito eso. Bien, pero eso busca también aquello de evitar que el auto siga a nombre de una persona cuando de repente esa persona ya hace años que no es propietaria, pero la deuda sigue a nombre de esa persona y ni enterada está. Bueno, si bien es cierto que con el reempadronamiento tú estás de alguna manera diciendo, bueno, el auto está a nombre mío y lo estoy pasando a nombre mío, por otro lado, por la ley 19.000, la reglamentación de la ley 19.824, se está tratando de lograr con varios actores, entre ellos la Dirección Nacional de Registro y la Asociación de Escribanos, lo que se llama el registro de poseedores. Que en su momento se trató de hacer en un decreto que después el gobierno lo desestimó en los primeros meses del gobierno actual, que fue por allá por el mes marzo, creo que fue el 2020, que después no se dejó sin efecto ese decreto, que se trataba de individualizar quién estaba conduciendo cada vehículo. Seguro. Que es un hecho de que a más corto, más largo plazo, fundamentalmente llevado por la instauración no muy lejana de la licencia por punto es necesario. Hoy por hoy, cuando se comience a actuar, y actualmente las intendencias que lo tienen aplicando, la fiscalización electrónica, tú, el que queda endeudado ante una infracción de tránsito que se hace con este tipo de aplicación, es la matrícula y el titular que figura, y no de repente quien va conduciendo. Claro, claro, claro. Es así. Ese es un tema que va a tener pronta solución. Si queremos empezar a pensar como un país en grande en este tema, tenemos que identificar, primero que nada, que los vehículos que estén en la calle estén aptos para circular. Y que ahí claro, también el control vehicular es lo que tiene que ver con el control externo. Ahí tiene también con la identificación de quién está arriba de él. Seguro. O sea, que con cada inspección vehicular le va a ver la documentación, es parte de ese registro. Después va a haber, junto con esto, va a haber el registro de poseedores, que cada cual pueda decir, este auto yo ya no lo tengo, o este auto lo tengo hace un montón de tiempo y la automotora no me permite el título, o hacerlo, o pasarlo a mi nombre. Que es muy variada la gama de problemáticas que hacen que yo no pueda estar. Está muy cerca de eso. Queda mucha tela por cortar todavía, pero bueno, lo bueno es que se esté avanzando. Aparte, así que en el tema vehicular todo viene enganchado con todo, aunque te parezca mentira. Antes se trataba de tenerlo, bueno, licencia por un lado, licencia de conducir por un lado, registro de vehículo por otro, habilitación de circulación por otro. Entonces no, hoy se tiene que entrar a pensar de que es todo un todo, ¿verdad? Juan Pígola, gracias por esta conversación, muy amable. Jorge, a tus órdenes, que pasen ustedes muy bien. Buena jornada para ti. Frecuencia abierta.